Ha llegado el momento de presentar desde estos instantes el verdadero termómetro musical de los éxitos. Es el ranking de la semana. El ranking que manda. Las mejores 15 ubicaciones de la semana. Mejores ingresos. De más huevos. Y los éxitos de tu preferencia. Prepárate a vivir la emoción. Ubicación tras ubicación. En el ranking de la semana. El ranking que manda. Bien, bien, bien.